Hola, soy Claudio Favieri, soy el autor y el director de El Imperio de Goldie. El Imperio de Goldie es una obra tragicómica que escribí ya hace unos años y que desde hace 6 meses estamos presentándola. A partir del 10 de agosto estaremos en el Teatro La Claque, en Avenida de Mayo, 1158. La historia del Imperio de Goldie es la historia de dos amigas que se conocen desde la primaria. Ya tienen cerca de 70 años y desde que se murió el marido de una, desde hace 5 años, se encuentran cotidianamente para tomar mate y a partir de ahí recuerdan la historia de su vida, los momentos lindos, pero a medida que van recordando van descubriendo un secreto que existía entre ellas y que de a poquito se va revelando y esta comedia pasa a ser, hay momentos muy dramáticas, pero bueno, nunca pierde el frescor, la dinámica y el ritmo ágil con el cual está hecho. La obra dura exactamente 65 minutos y se puede ver a partir del 10 de agosto en el Teatro La Claque, Avenida de Mayo, 1158, todos los sábados a las 21 horas. Muchas gracias.